Era el pez con mejores caderas del mar de la moda. Se dejaba sobar por cualquiera, incluyéndome a mí. Sus palabras decían de memoria lo que dicen todas. Sus pestañas contaban historias para no dormir. Yo era el último mono con innoble mirón solitario. En las bodas algún paso doble, de suelto ni hablar. El perfume tabú de Chanel y el cubata de Larios no acostumbran buscarse un motel si le cierran el bar. Porque siempre hubo clases y yo soy el hombre invisible que una noche soñó un imposible parecido al amor. Porque el mundo es injusto, chaval, pero si me provoca, yo también sé jugarme la boca. Yo también sé besar. Compartimos la misma toalla, distintos sudores. Todavía quedan islas con playas color azafrán. Fui su medio limón, su cherry, su peor latín lover, su lección de español, su desliz, su consi, su consa. Pero un día quitaron las mesas y hasta otro verano. Las mejores promesas son esas que no hay que cumplir. Y viajeros al tren que nos vamos, me dijo un milano. Flaco, gordo, pórtate bien y au revoir. Buena suerte en París. Porque siempre hubo clases y yo no doy bien de marido. Otra vez a perder un partido sin tocar el balón. Porque el mundo es injusto, chaval, pero si me provoca, yo también sé jugarme la boca. Que te voy a contar.